Acompaña un súper invitado que ya había estado aquí con nosotros hace tiempo y que hoy nos hace el honor otra vez de estar aquí con nosotros. Es el señor Osvaldo Cuadro Moreno. Aquí a tu espacio, a tu programa, un para todo dar. Muchas gracias, padre Juan Pablo. Muchas gracias, padre Alonso. Pero estabas diciendo que el día estaba calentito, estaba frío. ¿Qué estabas diciendo hoy? Yo quería... El padre Juan Pablo quiso decir... ¿Sabes por qué te digo? Porque me estaba dando un retiro, estaba un sol lindísimo. Salgo afuera a mediodía para la hora de la comida y veo que empieza a llover. Y yo digo, oh, se puso feo el día. El que me iba a mi lado me dijo, Osvaldo, ¿tú podrías hacer uno mejor? Ese día me callé y entonces pensé que todos los días son lindos. No, yo nomás decía que estaba friquito y estaba calientito, friquito y calientito. Dependiendo de dónde te movieras, ¿verdad, padre? A la luz del sol hace calorcito, pero ya dentro de casa está fresco. Todo lindo, ¿no es cierto? Sí. Todo bueno, todo agradable. Positivo. Lo que más me gusta de este hermano Osvaldo, que está hoy aquí con nosotros, nuestro invitado, es que tiene un sentido del humor, pero bueno, de lo lindo. Usted ya lo ha escuchado, hoy lo va a estar escuchando también otra vez, para que nos sintonice, para que nos mande sus comentarios. Ya le dijo el padre Alonso, el teléfono más común es 33-67-1000. Por las redes sociales también háganos llegar sus comentarios, háganos llegar sus saludos, sus sugerencias, y ya estamos pues listos. Hoy queremos hablar de esta situación. ¿Por qué? Porque nos encontramos, al menos aquí en nuestro país, Osvaldo, nos encontramos en una situación de dolor, de tristeza, en una situación de violencia, en una situación de desesperanza, en una situación complicada. No se diga allá en la parroquia donde yo estoy colaborando, la comunidad de Tabachines, donde nos estamos acostumbrando a la violencia, a los muertos. No me digas. Y entonces, ¿cómo le puedo yo proponer hoy, cómo le vamos a proponer a nuestro auditorio este tema de vivir positivamente, de vivir alegres, de vivir confiando en Dios nuestro Señor? Bueno, mira, padre Juan Pablo, yo he visitado, me ha hecho mucho bien visitar la sala de los moribundos en algunos hospitales. Ay, Dios mío, cuántas lecciones he recibido de los moribundos. De manera que hasta el último respiro, hasta el último instante de la vida, uno puede siempre sonreír, sonreírle a la vida y dar gracias a Dios por lo que nos ha tocado vivir. Así es. Bueno, yo creo que también nosotros, ustedes como sacerdotes, yo como laico, comprendemos que la gente cada vez nos necesita más. El artículo más necesitado de todos es el ser humano hoy en día. Sí. El ser humano, que lo tratemos como ser humano. Y hoy, bueno, yo he dedicado toda mi vida a la evangelización. Yo entiendo que hoy la evangelización tiene que pasar por las realidades humanas. Las realidades humanas. Porque hay que enseñar a la gente esto que es tan sencillo, que viva feliz con lo que tenga, pues. Yo he pasado, por ejemplo, viviendo en el campo, 6 años de sequía donde los animales se morían en el campo porque no tenían qué comer. Y cómo me asombraba que esa gente de campo pudiera siempre sonreír y vivir con optimismo, pensando siempre en que por lo menos estaban unidos. Tenían una misma mesa para comer lo poquito que tenían. A mí me dieron una gran lección. De manera que yo creo que siempre tenemos más posibilidades de ser felices y de vivir positivamente de lo que pensamos. Claro, y es uno de los males que estamos viviendo y enfrentando en general el mundo entero, ¿verdad? La depresión es la enfermedad de este siglo, en el cual pues muchas personas vivimos sumergidos en la tristeza, en la melancolía, en la desesperanza, que es algo contrario a nuestro sentido meramente cristiano, ¿no? La desesperanza, porque siempre tenemos que ver los acontecimientos de la vida primeramente como una oportunidad para crecer, para mejorar, y siempre una oportunidad también para luchar y ser mejores en esta vida, ¿no es así, Osvaldo? Yo creo que sí, pero además se nos han metido algunos venenitos sin darnos cuenta. Por ejemplo, la ansiedad del consumo, del consumismo, de tener siempre más. De que si no me compro esto último que ha salido por televisión, voy a vivir amargado y triste. Y si no le puedo comprar a mis hijos esto y lo otro, entonces ya me siento mal como padre. Ese consumismo yo creo que tiene algo de diabólico, pues. Sí. Porque eso no es sano, no está bien, y también nos afecta no solamente el estómago, sino el corazón. Exactamente. Osvaldo Cuadro Moreno es un catedrático con el que estamos aquí. Nuestro invitado es escritor. Nos estaba diciendo antes de entrar al aire que tenía, creo que nada más 40 libros, ¿verdad? Que usted puede leer. nada más, ¿verdad? Y me imagino que ya trae aquí en su cabecita que Dios le ha dado otro por ahí pensando. Así, otro, ¿verdad? Así, claro. Siempre una persona buscando el bien de los demás, del hermano. Y de este tema que estamos reflexionando ahorita, Osvaldo, yo me fijo mucho en nuestra sociedad. Bueno, tú como conferencista nos has dicho que incluso compartes retiros espirituales. Nosotros en nuestra vocación como sacerdotes nos encontramos con personas que a veces nos dicen, es que padre, mi esposo me dijo una majadería, por ejemplo, y entonces ya le viene la depresión tremenda a la esposa, o se me murió la mascota. Y está triste la mujer o el hombre, cosas así pequeñas, insignificantes, pero descubrimos que ese no es la raíz del problema, sino que ya viene arrastrando alguna situación, ¿no? La raíz del problema está en el interior de cada uno. ¿Cómo uno afronte las cosas? El otro día, hoy recibí una larga carta de una mujer que tiene un marido muy ingrato, que tiene un marido muy infiel y que trata de humillarla. Y ella me dice, yo miro a Jesucristo en la cruz, sufrió todas las humillaciones por mí, hasta la muerte por mí, de manera que yo me voy a amargar con este marido y voy a tratar de servirlo de la mejor manera que pueda, y siempre sonriendo. A mí me pareció una mujer muy sabia. El marido no le puede quitar la dignidad, y ella me dice, yo tengo la dignidad de hija de Dios, así que nadie me la puede quitar, ni mi marido, ni nadie. Además, también podría no aguantarlo, separarme de él porque tengo razones suficientes. Pero si Dios me da esta posibilidad de hacerme santo con un marido así, lo voy a hacer. Me dice con alegría esta mujer. Realmente, así deberíamos pensar todos, pues, porque como cantamos en la canción, Padre Juan Pablo, estamos en esta vida de paso. ¿Qué tanto lío hacemos por lo que nos pasa, o lo que tenemos o no tenemos, pues? Estamos en esta vida de paso. Somos propietarios de la eternidad. Es como si lloramos porque nos faltan 10 centavos y tenemos no sé cuántos miles de pesos. Porque en esta vida son 10 centavos, son poquitos tiempos que tenemos que aprovecharlo bien, alegremente, positivamente, pues. Claro. Yo creo que nadie ni nada tiene derecho a quitarnos la felicidad de nuestra vida, ¿verdad? Hay que tratar de tener una visión diferente de las cosas y de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Para qué? Para mantenernos equilibradamente. O sea, sé que me tengo que poner triste, tengo que llorar, tengo que lamentar una pérdida, porque también hay que vivir el momento, no evadirlo. Pero precisamente nadie tiene el derecho a quitarnos ese positivismo, esas ganas de seguir adelante. Mira, tú me acabas de hablar de duelo. El duelo es por la muerte de un familiar, es por un abandono, es por una enfermedad, duelo. Pero tú sabes una cosa, mientras más fuertes seamos, mientras más fe desarrollemos, menos duelo necesitamos. Así es. Y cuando una persona necesita mucho tiempo de duelo, debemos desconfiar. El problema no es lo que perdió, sino que tiene o que no tiene adentro. Exactamente. Sí, es importante el también guardar, algunos días, ¿no? Me refiero yo, por ejemplo, un familiar, se va un familiar, sí. Fallece un familiar, sí es importante guardarle unos días de duelo, ¿no? Pero, y claro, siempre lo vas a llevar en tu mente y en tu corazón. Pero hay que llega el momento en que rompo esta situación y vamos ya, me seco las lágrimas y hacia adelante, ¿no? Aunque lo voy a llevar pues aquí en mi corazón. Y dígase esta situación de duelo para cuando se te mueve un familiar, o por ejemplo para las muchachas o los muchachos que terminan con una relación de no sé, de 3-4 años que ya se veían en el matrimonio y de repente se acabó. Y sufren mucho, tenemos, esto es constante con nuestros jóvenes, en el confesionario, padre, pero es que ya, y que la vida, y se me acabó, y... Bueno, te digo dos cosas. Primero, si esta mujer llora mucho, se va a poner fea, le van a salir arrugas. De lo que yo les he dicho, no. No seas tontita, mija, no seas chillona. Además, tiene que hacer fiesta. Tiene que hacer fiesta. Si después de 3 o 4 años la abandonó, imagínate, mejor que haya sido ahora el abandono y no después de casar. Así que tiene que hacer fiesta, llamar a sus amigas, cantar, bailar y tomar alguna cosita linda. Bueno, alguna bebida espirituosa. Mira, te cuento lo que pasó en mi vida. Yo tenía 4 niños y mi mujer se muere en un accidente. Y entonces estaba, claro, fue el dolor más grande de mi vida. Claro. Pero después de unos días yo vi que estaban mis hijos. Y mis hijos necesitaban un padre alegre, un padre de optimismo, un padre de futuro. Se me terminó el duelo mirando a mis hijos. El amor a mis hijos fue más importante que mi dolor. Así tiene que ser en la vida, pues. El futuro es más importante que el pasado. No, lo pasado pisado, decía mi madre. Claro, ya está, pues. Lo pasado pisado. Claro, no, bueno, eso está bueno. ¿Qué será lo que estará ocasionando o cuál será el más grande error que cometemos nosotros como humanos al quedarnos estancados, viviendo triste? ¿Qué es lo que pasa? ¿No superamos? ¿Estamos estancados? ¿No analizamos? ¿Nos falta una forma de pensar más positiva? ¿Qué será el problema? Mira, el problema principal es egocentrismo, para decirlo claramente. Estamos pensando más en nosotros que en lo que la gente nos necesita, más que en nuestra misión. Cada ser humano ha nacido con un propósito, ha nacido con una misión. Entonces, estamos más pendientes en cómo nos sentimos que en nuestra misión, estamos vencidos ya de antemano. Y muchas quejas, muchos dolores, muchas depresiones vienen de falta de sentido de la vida, falta de sentido de la propia misión, pues. Estamos doliendo, no de nosotros. Dejemos de llorar. Parecemos viejos a veces. Hay muchos que se jubilan a los 30 años, ya están viejos esto. Pero no es posible. Mira, yo tengo 81 años. Si Dios quiere, voy a vivir hasta el último día de mi vida, siempre, bueno, siempre haciendo cosquillas a la gente. Sí, sí, claro que sí, pues. Mientras pueda lo voy a hacer, pues. Así es. Pero bueno, nada de llorones, ¿no es cierto? Claro, hay que sonreír a la vida, ¿verdad? Claro, claro. Y las rancheras, las que son lindas, son alegres. Las lloronas, no, nada de llorar. Para llorona nomás aquella que llora a sus hijos, sí, y ya, ¿verdad? Ya, se terminó, bueno, se terminó. Sí, ya. Entonces, Osvaldo, vamos a, hablando de esta situación, de precisamente tu libro hoy que tenemos aquí frente. ¿Este es el último que escribiste? ¿Mis conflictos emocionales? El último todavía no salió. Ah, todavía no ha salido. Ok. Se está cocinando. Bueno, ¿el más calientito es este? No. Otro me viene frío como el clima. ¿Quieres que te diga? Ya no me acuerdo cuáles son. Ya ni te acuerdas. Después de 40, ¿qué me voy a acordar? Exacto. Bueno, pero si lo traes en tu mano es por algo este libro. Es por algo. ¿Qué nos querías decir hoy? Que este 9, aquí, este sábado 9, aquí en Guadalajara, la gente de Guadalajara tendrá la gran suerte de asistir a mi conferencia, que será a las 6 de la tarde. ¡Hombre, tú eres argentino! La gran suerte. En Hacienda La Providencia vamos a estar ahí a las 6 de la tarde, 9. Bueno, que sean afortunados y que vayan, que no falten, pues. Claro. No se pueden perder. Sí, sabes la carrilla, ¿da? Que les echamos a los argentinos. A ver. Sí, sabes, ¿no? No sé. Por lo que te dije ahorita. Por lo que dijiste tú de la gran suerte. Claro, ¿qué? Dicen que ya ustedes son muy presumidos. Y por supuesto. O sea, y nos orgullecemos de ser presumidos. Sí. Me acuerdo que una vez estaba en Washington y había gente del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, y qué sé yo, y entre todos me acorralaron y me preguntaron si yo conocía la definición de ego. Eco. Yo digo, bueno, eco, yo, una palabra latina, eco, no sabía qué decir. Entonces, bueno, me doy por vencido. A ver, díganme ustedes qué es el ego. El ego es el argentinito que todos tenemos adentro. Sí. Entonces, decías tú antes de que te interrumpiera que va a haber una conferencia el 9. El 9 en Hacienda La Providencia, a las 6 de la tarde, sobre cómo resolver mis conflictos emocionales. Porque este es un tema muy importante. Sí. Es cómo actuar frente a presiones, frente a estados de angustia, frente a presiones de los demás, frente a incomprensiones, frente a mis propios resentimientos. Porque hay que resolver todo eso, porque si no se vive en paz no se puede ser feliz. Sí. Y la paz viene de un cierto equilibrio en el alma. Es decir, la paz es como la justicia interior, cada cosa colocada en su lugar. Nuestros sentimientos, nuestra razón, nuestro espíritu. A veces le damos más importancia a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, que a nuestra razón. Y a veces a nuestra razón más que a lo que nos dice el espíritu. Eso es, entonces, esa descolocación de nuestras capacidades interiores nos quita paz. Si nos quita paz, nos quita salud. Mire, voy a decir una cosa, ya que tomo la palabra. ¿Otra? No, síguele. Bueno, este tema lo suelo hablar, con médicos prominentes. Cuando conozco a un médico prominente, entonces hablo de esto. Y claro, la mayoría de las enfermedades vienen de este desequilibrio interior, esta falta de paz. Mire, hablé con un cardiólogo que es muy importante, ese fue el discípulo directo de Favaloro, el inventor del bypass, y él además el inventor del cateterismo, que se llama. Entonces yo le hablaba de estas cosas, digo, yo tengo la impresión de que mucha gente tiene problemas de corazón, por esto, pero Osvaldo, seguro, ¿no ves cómo ha bajado la edad de los infartos? Hay un problema económico y decenas de ejecutivos con infartos aquí. Es decir, sí, no tiene equilibrio emocional, no tienen puesto bien ese escala de sentimientos, razón, voluntad, intelecto y espíritu. Entonces, ¿cómo es posible eso? Y también me encuentro con otro médico, jefe de una clínica, que me encuentro y digo, Osvaldo, yo vengo desesperado en la clínica, 8 infartos de golpe. 8 muchachos alrededor de 40 años con infarto. No puede ser esto. Así me decía el jefe de la clínica. Entonces yo doy el ejemplo de los infartos, pero puedo decir el ejemplo de la úlcera. Y por ejemplo, padre Alonso, tú hablaste de depresión. La Organización Mundial de la Salud dijo hace 5 años que en 30 años sería el 60% de la población mundial tendría depresión. Eso es una locura, es una barbaridad. Ahora, yo digo que nosotros como cristianos, como evangelizadores, tenemos que afrontar estos problemas. No es suficiente darle una bendición a la gente. Hay que darle un trabajo pastoral minucioso, el que hay que realizar. Ustedes en el confesionario, yo en mis conferencias, o como puedo directamente, sí, y también con entrevistas. Sí, yo ahí en el confesionario suelo tener tarjetitas de psicólogos, psicólogas que yo conozco, que tienen bien sus valores cristianos, que pueden ayudar a las personas. Tengo también ya contactos con familiólogos, con personas que de allí del confesionario deben darse cuenta que sus problemas no es el pecado, que su problema es que traen alguna situación emocional desde pequeños, desde adolescentes, y que necesitan sanarlas, pero para sanar después la situación espiritual. Pero a veces también cierto diablito se apoya en esas debilidades nuestras, sí, para hacernos caer en lo que no debemos, para cachetearnos. Ah, sí, claro. Como dice mi tocayo San Pablo, llevamos en nuestra carne ese aguijón que, ajá, nos recuerda entonces que somos, ah, sí, débiles. Sí, sí. El otro día fue el día de San Pablo, ¿no es cierto? Mi tocayo, el 25, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, recibí muchas llamadas, gracias Osvaldo. Sí, sí. Te felicito a la gente. Sí, sí, sí. Entonces, el se me problema está pegando, pues, Osvaldo. Se está pegando el tono argentino. El ego. El problema, podemos decir o podemos entrar en lo que está en el mal manejo de nuestras emociones, ¿no es así, Osvaldo? Así. Y yo lo veo también palpable, como dice el padre Juan Pablo, en el confesionario. Muchas personas es lo que traen, mal manejo de emociones. Así. ¿Sí? Llegan angustiadas mamás, padre, no tengo paciencia con mis hijos. Es que detrás de esto hay algo más en tu persona. A ver, analízate, detente. Así. Tienes razón, padre. Estoy muy estresada, estoy preocupada. Y precisamente reviento, es una manera de sacar, ¿verdad?, todos estos impulsos. Y a veces somos muy primarios, ¿no? Actuamos impulsivamente sin pensar antes las cosas. Y yo lo que les digo, hay que pensar antes de actuar, no actuar para pensar. Pero además nos hemos vuelto muy débiles. Cualquier cosa nos afecta. Un mal sentimiento de otro nos afecta. Cuando deberíamos simplemente dolernos del otro. tenerle compasión, pero nos afecta. Es decir, tenemos cierta, somos demasiado susceptibles. Hay una debilidad en el corazón, digo el corazón para hablar de las emociones, los sentimientos, de la mente, que nos afecta y no debería afectarnos si tuviéramos suficiente equilibrio. La gente que está escuchando diría, ¿y cómo hago para tener equilibrio? Bueno, lo primero que tiene que hacer para tener equilibrio, ir a mi conferencia. Eso. Y después que se suba a una tabla y camine sobre ella, ¿verdad? Bueno, pero sí, pero estas cosas que parecen tan sencillas son tan importantes. Para mí, el tema universalmente fundamental hoy en día es el ser humano como ser humano. Por eso, para mí, espiritualmente hablando, la devoción principal es la encarnación del Hijo de Dios. Uh-huh. Dios que se hizo hombre como nosotros, que pasó todo lo de nosotros. Así, eso lo veo como fundamental, la necesidad de atender al hombre. Miren. Hace unos meses, no sé si 8 meses más o menos, hubo un congreso psiquiátrico internacional en Europa para estudiar, ¿qué cosa? Los psiquiatras, estudiar la situación social de Europa. Europa está decadente. ¿Y saben qué dijeron estos en ese congreso psiquiátrico? No se lo podía imaginar ustedes. Que el primer problema en la sociedad es falta de hombres que ocupen su lugar de hombres. Mm-hmm. Pero miren qué cosa que dijeron. Esto. ¿Son machistas o qué? No sé qué. No, al contrario, porque dijeron que los hombres no están ocupando su lugar, su papel en la sociedad. Esto fue un congreso internacional de psiquiatras. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos hombres? Esa falta de hombría, de verdad, es falta de humanidad también. Es decir, si yo me estaba acordando, por ejemplo, de las homilías de San Cipriano y San Policarpo, dos padres de la iglesia que me entusiasman realmente. Entonces, que veo que en la catequesis primitiva, prebautismal, si la gente no era ayudada por el catequista a arreglar sus problemas personales, familiares, deportivos, todo lo que quiera, no era bautizado. Así es. Pero hoy, voy a decirlo con dolor, no solamente aquí, en las iglesias del mundo, estamos llenos de cristianos que van a comulgar, y yo no sé hasta qué punto son cristianos, hasta sí. Qué punto viven cristianamente. Yo he visto desfilar mujeres tomando la píldora el día después, desfilando para comulgar. Uy, yo vi en un país X, personas en unión libre, comulgando. Ay, sí. En país X. Pero qué cosa terrible. Sí. Bueno, eso lo vi. En otro país, no en México. No, aquí no se dan bien. Bueno, mira, en una misa en que el sacerdote, una misa para gays, que le decía, si ustedes están tranquilos en su conciencia, pueden comulgar. Pero eso, yo soy testigo personal, no lo estoy inventando. Y voy a decir cómo se llama esa parroquia, Santo Tomás, en otro país lejano. A ver, señores obispos, tomen nota. El comentario que hacía Osvaldo acerca de la homosexualidad, dice él, no sé si lo pueden comentar o después, ¿cuál es la postura de la iglesia acerca de la homosexualidad? ¿Hasta qué punto un homosexual puede formar parte de la iglesia y de los sacramentos? Bueno, una persona que vive esta condición, esta realidad, esta tendencia homosexual, es una persona que debe de ser bien acogida en la iglesia, debe de ser bien recibida, así lo dice el catecismo de la iglesia católica, forma parte del cuerpo místico de Cristo también, y se le debe de atender con amor y con caridad. Las reglas para el homosexual son las mismas que para el heterosexual. Una persona que vive su vida de una manera desordenada en cualquiera de los ámbitos, pues, de la vida moral, hablando en el aspecto sexual, dígase el heterosexual, dígase el homosexual, no puede acercarse a los sacramentos. Estoy hablando de una persona, por ejemplo, en unión libre, hombre-mujer, o estoy hablando, por ejemplo, también de una persona que vive una relación hombre con hombre, mujer con mujer, no pueden acercarse a comulgar, no pueden recibir la absolución sacramental, pero estas personas tienen el derecho de asistir a la Iglesia Católica, pueden dialogar con algún sacerdote, puede haber algún encuentro de dirección espiritual, deben y pueden estar en la misa, escuchar la palabra de Dios, alimentarse también de la oración de la asamblea, de la comunidad, deben hacer oración en sus casas, deben educar también cristianamente a sus hijos. Estoy hablando de una persona, por ejemplo, personas en unión libre, ¿verdad? Uh-huh. Y es también, bueno, haciendo mención de que son las mismas reglas para todos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, un homosexual también, claro, puede formar parte de algún grupo de la Iglesia. ¿Yo qué les puedo recomendar? Hay ya un movimiento universal en la Iglesia Católica que se llama Courage. Búsquenlo allí en internet, Courage Católico o Courage Latino. Aquí en Guadalajara también ya está ese grupo, en donde pueden recibir ayuda los papás de los, o sea, papás de homosexuales o que tienen esta tendencia, donde reciben ayuda también hombres y mujeres que tienen esta inclinación, y se les da un acompañamiento humano, espiritual, psicológico, un acompañamiento de iglesia. Hay sacerdotes, hay psicólogos, es muy completo la ayuda que se les puede ofrecer. Entonces son bienvenidos, deben de ser bienvenidos, y a nadie se le debe de condenar, ¿verdad? Así es, a nadie. ¿Faltó algo de decir, Osvaldo? No, la necesidad que tienen de ayuda especial. Sí. Y además, algo que necesitan es no ser despreciados. Eso. No ser despreciados, ser entendidos, ser escuchados. Iniciando desde la casa, Osvaldo, desde la casa, desde los papás. Yo sé que esto puede ser complicado para algunos padres de familia, pero por eso también ustedes necesitan quien los oriente, quien les dé ayuda y quien les diga cómo pueden ayudar a sus hijos. Papás, claro. Bueno, hay que decir, por ejemplo, para los padres que tengan niños pequeños, es fundamental, por ejemplo, para las mujeres, las niñas, que reciben una buena imagen de mujer en la madre. Sí. Y que tanto padre como madre estén orgullosos de que ella sea mujer. En el caso de los varones, el papá tiene que transformarse por su acción en líder de sus hijos varones, llevarlos con él, ir al estadio, hacerles practicar deporte, hacerlos subir a un cerro aunque se lastimen todas las rodillas. Así es, así los tienen que llevar a educarlos como hombres. Yo creo que eso es muy importante para todos los niños, no para algunos. Entonces, cuando se hacen esas cosas, se prevén malos resultados. Por ejemplo, si uno ve a un niño, bueno, eso son cosas que uno conoce, ¿no es cierto?, que le gusta vestirse como la mamá, ella tiene que agarrarlo el padre de los pelos y llevarlo con él, y llevarlo con él aquí, allá y allá, y no reprocharlo lo que hace, sino simplemente contagiarle lo que él como hombre hace. Enseñarlo a ser hombre. Claro, eso sí. Es. Y eso se hace por contagio. Porque hay padres que dicen, es que yo me canso de hablarlo, porque le hablo y no me quiere escuchar. No le hables. El liderazgo se hace a través de los hechos, de la conducta, de lo que hay en el corazón de cada uno. Contagio. Es parte del mismo manejo de las emociones, ¿no? Todos necesitamos de pequeños esa figura paterna, esa figura materna, que de alguna manera llenen esos vacíos afectivos con los cuales... ¿Y eso viene, sabes de cuándo? Desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre, exactamente. Sí, exactamente. Si la mujer espera a un varón y le aparece una niña y la repudia, esa niña nace, aunque parezca mentira, con una sensación de repudio. Exactamente. Así sí es. Sí, pues recibe todo, ¿verdad? Y claro. Así como recibe el alimento, recibe las emociones. Sí. Osvaldo, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué más vamos a...? ¿Qué otro... algo para que me motives más para irme a la conferencia el 9? ¡Wow! Mira. Ya me motivaste, pero quiero que así como que diga... No, con este ya lo gané, ya lo pesqué. Mira, yo te voy a decir una cosa. Padre Juan Pablo, tú eres una persona alegre, una persona sana, una persona esto, el otro, y eres cura. Si vas ahí a mi conferencia, vas a salir mejor de lo que eres todavía. No, bueno. Definitivamente lo va a tener en primera fila, ¿eh? Alonso también, padre. Ahora sí, me diste en el ego, sí voy. Sí, no, definitivamente. Claro. Pero, mire, ustedes saben, porque lo ven en el confesionario, cada cada vez más la gente necesita ayudas sencillas, simples y prácticas. Yo creo, yo reduzco la cosa así: sencillez y practicidad. No dar tantas vueltas ni tantas teorías, sino decirle claramente, rápidamente, cómo son las cosas y ser prácticos. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde está la felicidad? ¿En las cosas afuera, en las cosas materiales, en los placeres? ¿Dónde está la felicidad? Agustín, al padre. ¿Cómo dijo? ¿San Agustín? Sí. ¿No sabes? Ah, no sabes. ¿Sí sabes? No sé. La felicidad, señor, yo te buscaba tan fuera de mí, en las sectas, te buscaba, ya ves que San Agustín anduvo allá, buscando un lado para otro. Te buscaba en las vagancias, te buscaba en los excesos. Yo dije vagancias, en los excesos, te buscaba en otros países y terminé encontrándote dentro de mí, en mi interior. Y ahí está. Yo te buscaba tan fuera y tú estabas tan dentro de mí. Tarde te encontré, Señor, dijo San Agustín. Bueno, siempre es tarde. Siempre es. Bueno, sí, para comer sí, ya es muy tarde. No, porque uno dice, ¿y por qué no me di cuenta de esto antes? Sí. Claro. Pero también está el otro que dice que nunca es demasiado tarde para empezar. Está muy bien, de acuerdo. ¿Verdad? Sí. ¿Te fijas qué bonito se entrelaza aquí? Claro. Yo quería compartirles. ¿Ibas a decir algo, Rolando? Sí, iba a decir que hemos nacido para ser felices. Eso. Dios no es un Dios sádico. Dios es un Dios de amor. Nos ha propuesto todas las cosas para ser felices. Si no somos felices es porque escuchamos más a la serpiente que lo que el Señor pone en nuestro corazón. Sí. Así, hemos nacido para ser felices. Yo dije, ¿no? Recién hablé de gente moribunda en los hospitales. ¿Saben cómo me ha tocado en el alma? Gente que se va a morir y dice, doy tantas gracias a Dios. De que como estoy aquí en el hospital solo y me estoy muriendo y nadie me viene a visitar, ahora tengo tiempo para estar con él y él conmigo, yo con él y él conmigo. Así he oído gente, Dios mío, y sin quejarse de nada, pues. Pero a uno le impresiona mucho eso, pero eso debería ser la vida regular de cada uno, porque Dios nos ha creado para ser felices. Entonces, la amargura, fíjense que ustedes han estudiado filosofía, la asedia, la amargura, la acidez interior, es resultado de este desencuentro con uno mismo. Así es. Esa amargura que además nos enferma físicamente, pues. Yo quería compartirles también un buen amigo de nosotros de aquí, de este programa, Un Para Todo Dar, que frecuentemente nos visita también, que es un también gran escritor. Él nos propone 5 pasos para la felicidad. Él dice que para que logremos nosotros la felicidad necesitamos vivir la belleza, la bondad, la verdad, la justicia y la libertad. Estos son los 5 pasos que él propone para la felicidad. Y no van separados estos 5. Siempre van de la mano. Dios es bueno, verdadero y bello. Y bello. Claro. ¿Todo se separa? Sí, todo va de la mano. Claro, exactamente. Esa esencia en él, claro. En nuestro Señor. Mira, quiero que te diga una anécdota de belleza. Mira, una mujer puede estar muy deprimida, muy creyéndose que nadie la mira, pero yo le digo, mírate bien en el espejo, mira tus ojos. En el mundo no hay 2 ojos iguales, de manera que eres única y exclusiva. La belleza de tus ojos, ninguna otra persona del mundo la tiene. Así como no hay las mismas huellas digitales, no hay los mismos ojos. Entonces, cada uno, ¿qué? Cuando uno descubre eso, ¿cómo uno no se va a sentir superior? Claro. ¿Cómo uno no se va a sentir argentinito? Claro. También nos comenta Alejandra Vázquez, dice, bueno, que también se suma al equipo de las tortas ahogadas. Ya tenemos quien nos va a mandar. Jorge Alberto Cárdenas nos va a mandar unas tortas ahogadas. Dice, ella también quiere una. Y ella platica a propósito de esto también. A ella, primero le dijeron que era niño, después que era niña. Dice, pero lo recibimos con mucho amor. Y me consta, yo conozco a esta familia. Tienen unos hijos preciosos. Ah, sí. Ah, y otra cosa que, claro, es un hijo precioso. Yo no conozco ningún hijo que no sea precioso. Claro, son hermosos. Mira, ¿quieres que te diga una cosa? Yo tengo 5 hijos. Como no pudimos tener más, llorábamos porque queríamos tener más. Qué cosa tan linda es la vida. Sí. Los hijos. Amar a los hijos es amar la vida, pues. Bueno, eso es lo que quería decir porque para mí es una cosa que es fundamental. Amar la vida. Amar los hijos. Pero te tengo una buena y una mala. A ver. ¿Cuál quieres primero? La que se te ocurra. La buena. A ver, a ver. Que sí vamos a ir a tu conferencia. Y varios radioescuchas de Radio María vamos a ir a tu conferencia. Bueno, gente interesante. La mala, se nos acabó el programa. Vamos a despedirnos ya de nuestros radioescuchas. No sé si quedó ahí por ahí alguna llamada en el tintero. María Castellana, Irma Durán, Elvira Gutiérrez, Elmerina Barragán, Amalia Arroyo y Regina Morales y Elvira Roa. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Osvaldo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Me he sentido muy bien con ustedes. Gracias. Gran gente. Es que somos mexicanos. Después de Dios y la Virgen de Guadalupe nos son. No te creas. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, Padre Alonso. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante este programa. Un placer estar con ustedes. Y nos despedimos con la bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, nos vemos. Esto fue Un Par a Todas.